con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Mira, durante el fin de semana nos hemos recorrido España-Dinamarca, Dinamarca-Islandia. En Islandia ya estábamos dentro del avión en Reykjavik para volar hasta Groenlandia y nos bajaron por los vientos huracanados que había aquí en la isla, en esta isla pegadita al Polo Norte. Mira, si ves el mapa mundi, un atlas desde arriba, un globo terráqueo como cuando éramos niños, te das cuenta lo cerca que está Rusia de Canadá. Basta con atravesar el Polo Norte, el Ártico. Claro, si te vas por el estrecho de Bering y por Alaska, es que casi casi tiras una piedra. Estamos en medio, entre Canadá e Islandia. Esta es la enorme isla de Groenlandia, que pertenece administrativa y políticamente a Dinamarca. Es una especie de comunidad autónoma, de Estado federado. Esto es muy grande, tiene como 2 millones de kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, es 4 veces España. Pero aquí viven, no llegan a 60.000 personas. En muy pocas poblaciones. En la capital, donde estamos, Nuuk, viven 20.000. En total, en un espacio 4 veces España, bien es cierto que todo hielo, viven el equivalente a la ciudad de Ávila, a la ciudad de Huesca o a medio Camp Nou. Imagínate. Aquí hace un frío que pela. Estamos con una sensación térmica de unos menos 17, menos 20 grados. Y esto es muy bonito, esto es muy curioso, porque te das cuenta de que estás lejísimos, de que estás pisando suelo europeo, mejor dicho, hielo europeo, y que a pesar del frío, estás en uno de los puntos más importantes política y estratégicamente del mundo ahora mismo. Piensas en Teherán, claro, en Irán, en Oriente Medio. Piensas en Venezuela y en Washington, en América. Piensas en la guerra en Ucrania, como no. ¿Y quién les iba a decir a los groenlandeses que iban a estar en boca de medio planeta? Pues mira, aquí en este punto, pegadito al Polo Norte, tengo el privilegio de saludar a una canaria, a una palmera. Sí, casi casi de volcán en volcán. La Palma, presente en Groenlandia. Silvia Rodríguez es natural de Los Sauces, en la isla preciosa de La Palma. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Pues anda que nosotros. Bienvenidos a Groenlandia. Muchísimas gracias por atendernos. Decía medio en broma, medio en serio, que te has tirado toda tu vida entre volcanes. Sí. A ver, a ver. Sí, bueno, no llegué a ver ninguno a erupción, pero bueno, La Palma es una isla totalmente volcánica, lo puedes ver en el momento que sales de la puerta de tu casa. Allí estuvimos nosotros. Sí, sí, hace retransmitiendo nada. Mucho. También fue un punto caliente, no hace nada. Sí, sí, es verdad. Mucho. ¿De La Palma te fuiste a...? De La Palma salí a estudiar a la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria y después ahí estuve como 16 años. Después de ahí salimos a Tenerife a estudiar. Estuve trabajando un par de años en el Instituto Oceanográfico Español, en las oficinas de que tienen en Tenerife. Y después de ahí directamente para Groenlandia. Joder, wow. ¿Cuántos años llevas aquí? 12 años. 12. Van a ser. ¿Te puedo preguntar por qué te viniste? Mi marido consiguió un trabajo en el Naturinstitut, que es el Instituto de Recursos Naturales aquí en Groenlandia. Él es especialista en modelos matemáticos relacionados con pesquería. Y bueno, yo me vine con él. ¿Y trabajas aquí? Sí, después de un par de años pude conseguir trabajo aquí. Fue un poco difícil al principio. El idioma no... Pensé que mi inglés era mejor de lo que era y era difícil, digamos. Tuve que adaptarme un poco al sitio y al idioma y, bueno, ahora estoy trabajando aquí desde 2015 sin parar. Así. Qué bueno. Que muy bien. Sí. ¿Te adaptas bien a la vida aquí? Lo digo porque, no porque seas canaria, porque en el fondo, al final, las horas de luz son prácticamente las mismas, aunque estáis un poquito más hacia el oeste que la península ibérica, pero, claro, cuando esta mañana, por ejemplo, hemos visto que amanecía a las 12 y que a las 4 o las 5 de la tarde ya no hay sol, aunque todavía permanece el atardecer durante mucho tiempo, ¿aguantas, soportas eso? ¿Te acostumbras? Noviembre y diciembre es muy duro para mí. Es más corto el día y lo noto enseguida. Pero en el momento que pasamos a enero, a la primera semana de enero, se nota también muchísimo cómo la luz va viniendo poco a poco. Es como un despertar. El cuerpo lo nota. Es muy duro. Diciembre y noviembre son meses duros para mí. De hecho, intento coger vacaciones en esos meses para tomármelo con calma, porque no, eso de la luz tan oscuro a mí todavía no me termina. No me extraña. Y habiendo nacido y viviendo en La Palma, sí, que no hay sitio más luminoso y bonito del mundo. Eso es cierto. Madre mía. Pero luego el verano te compensa. Claro. ¿Tienes mucha morriña? A veces, sí, a veces me da morriña de qué estoy haciendo aquí, me podía, no sé, ir y estar allá, pero la situación aquí, también me siento bastante en casa aquí en Nuuk, ¿no? Es una ciudad que es muy fácil, la gente tiene muchas similitudes en cuanto a la forma de ser con la cultura en la que yo crecí, de ser gente que se visitan unos a otros, que son gente que se ayudan, que te dicen buenos días. Terminas conociendo muchas personas del día a día y, no sé, tienen buena voluntad muchísimos. Los groenlandeses son personas que tienen muy buena voluntad. Si pueden, te ayudan, son simpáticos. ¿Cómo están viviendo toda esta movida por la que estamos aquí, ser portadas en el mundo todos los días? Pues al principio, las primeras veces, se tomaba muchísimo, muchísimo a broma, ¿no? O sea, ¿sí? Les gusta mucho hacer bromas de un oso polar persiguiendo a Trump y ese tipo de cosas. Pero ahora empiezo a notar que hay más gente que se entristece, que se enfurece. Que les preocupa de verdad. Sí, sí. De todas maneras, siguen teniendo buen talante y intentan hacer un poco bromas, pero no, se ve que esta vez, digamos, están más, como más inminente, lo ven como algo que puede ser un poco inminente, ¿no? Te pregunto tu opinión, si quieres me la das o no me la das. Mm-hmm. ¿Hay miedo a que este hombre pueda hacer una barbaridad? Hay miedo, sí. Hay mucha gente que no sabe muy bien cómo reaccionar. Se percibe un poco, digamos, como alguien que está un poco fuera de sus casillas, ¿no? O sea, como a alguien se le puede ocurrir Cosa. Algo así como, es que es capaz de hacer sí, algo. Sí, esa es la percepción, ¿no? O sea, al principio era un poco broma, pero ahora es quizás. Y bueno... Me contaban en Copenhague que les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, que son muy orgullosos y muy patriotas. Claro, la gente del frío suele ser muy dura también. La posibilidad de que les compren. Como diciendo, a mí no me compra nadie. ¿Es verdad? Es que Groenlandia es un concepto... No puedes comprar de Groenlandia. No, es la tierra nativa de muchísima gente. Ellos están... Los groenlandeses son personas que están muy, muy... Tienen aferrados sí, a la naturaleza. El verano para ellos es algo que es... Tú puedes tener un sitio de trabajo que necesita que tengan personas todo el tiempo, y si tienen la posibilidad de ir a cazar y de salir a la naturaleza, de navegar o de... No hay dinero que pueda pagar eso para ellos. Están muy unidos, muy, muy unidos a la tierra, muy unidos a la naturaleza, muy unidos a... ¿Se sienten europeos? ¿Se sienten daneses? Hay mucha mezcla de familias y hay algunos que sí se sienten daneses y otros que no tanto. Pero los daneses, digamos que hay un sentimiento con lo que comentabas antes del tema de los casos. Histórico. Sí, un sentimiento mucho de tristeza, ¿no? Mucho dolor. Sí, más bien les da tristeza, ¿no? Mucho dolor. Y eso se nota todavía en mucha gente, lo que te dicen y lo que te cuentan, cómo ellos viven con tristeza, ¿no? Con esos hechos, digamos, ¿no? Los inuits, la etnia... A ver, no quiero ni caricaturizar, ni muchísimo menos, pero para entendernos y que nos entiendan nuestros oyentes, imaginemos los esquimales con una piel morena, con esos ojos rasgados, casi asiáticos, ¿no? Es más o menos, estoy intentando definir, ¿eh? ¿Cómo son? Porque es verdad que es más del 80% de la población son inuits, aproximadamente. No te podría decir. Yo creo que hay muchísima mezcla. En cualquier... puedes encontrar... fue muy gracioso porque uno de los primeros años que nosotros estuvimos aquí nos encontramos con una chica que se llamaba Rosa en la panadería del centro comercial que está ahí. Le preguntamos de dónde venía el nombre. Ahí enfrente de donde estamos. Exactamente. Y resulta de que su abuelo había sido pescador español, que se había quedado varado en Groenlandia y después no se sabe muy bien qué pasó. Estuvo unos años y se volvió. O sea que hay mucha mezcla en Nuuk, hay mucha mezcla. Los pueblos más pequeños son mucho más cerrados en cuanto a las relaciones y tú puedes ver los rasgos fenotípicos, son mucho más groenlandeses, como tú dices, pero no siempre, no te podría decir si es un 80%, pero hay mucha mezcla. Mucho inuit. Mira, tengo un par de compañeros que me acompañan hoy en la tertulia. Ángela Martialay, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quería preguntar, además de miedo, ¿los groenlandeses sienten en estos momentos inseguridad o indefensión por lo que está, por las amenazas continuas de Trump? Yo no veo que se sientan mucho indefensión. Están un poco dolidos de que no se les incluye en el diálogo muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que están confiados de que Dinamarca van a hacer todo lo posible y los van a, digamos, se sienten un poco protegidos, digamos, ¿no? De la diplomacia internacional, digamos. Claro, es que esto es la OTAN, olvidemos, esto es la OTAN. Es que el propio planteamiento de una posible invasión militar, una ocupación, es tan absurda si ya estáis aquí. Uh-huh. Si la base de Pitufi, que está aquí al lado, ya es americana, completamente americana, por lo tanto, es un sinsentido, ¿no? Uh-huh. ¿Tú entiendes que esto, Silvia, que esto sea un territorio objetivamente tan añorado? Esto es tan rico, potencialmente, como estamos contando, no solo por la pesca, sino los minerales, sino por el subsuelo, por la energía, por las rutas. Más bien la situación geopolítica, pero sí es verdad que hay muchos recursos mineros y muchos recursos de tierras raras y cualquier tipo de minerales. Están mapeados y hay mucho, pero más bien mi percepción es que Groenlandia está en el lugar ahí encajado. Sí, exactamente. Es que está muy cerca. Cuando ves el globo terráqueo que teníamos de niños en casa para estudiar o para jugar el Atlas, no el mapa en una foto, cuando lo ves desde arriba te das cuenta que por el polo norte está muy cerca los dos continentes. En los últimos años ha habido mucha investigación de nuevas rutas. Por ejemplo, Google no tenía mapeado el Street View hasta hace 2 o 3 años. No había ningún tipo de actualización. Y ahora mismo no está muy actualizado, pero me parece que es una compañía danesa que subvencionó, digamos, un proyecto de investigación para inspeccionar posibles rutas marítimas y todo el tema de mapeado de Groenlandia, ¿no? Eso es inexorable. Uh-huh. ¿Cuántos años me has dicho que llevas aquí? 12. Uh-huh. ¿Es verdad lo del cambio climático? Se nota, quiero decir, no sé si en estos 12 años, pero ¿qué te cuentan los veteranos? Muchos pescadores dicen que sí. Y hay una anécdota que uno de mis compañeros de trabajo llegó, él le encanta correr maratones, aquí hay mucha gente que corre maratones y se va a otros... ¿Patinando? No, corriendo. Y fue a un sitio que está al norte que se llama Umanak. Y ellos decían que había más luz en estos últimos años y es porque el glaciar que hay, digamos que había bajado tanto que el sol en el norte, digamos, hace una especie de trayectoria muy, muy, muy baja en el horizonte. Entonces resulta que cuando sale, ahora sale antes, pero sale antes porque ese glacial se ha derretido. Ah, claro, se ve más. Exactamente. Entonces ahora amanece más temprano y eso es una de las cosas que te puede dar un poco más la... Claro, ha caído la altura porque se ha derretido el hielo. Exactamente. Claro, entonces el sol sale antes. Entonces eso es una anécdota que puede... No, es un medidor... Sí. Impepinable, claro que sí. Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo la tentación que tengo es preguntarle cuántas auroras boreales ha visto en 12 años. Pero, en fin... Espera. Pues, a ver, Silvia, ¿cuántas auroras boreales? Muchísimas, ¿no? Sí. Bueno, pues, hoy no tenemos suerte, está cubierto, pero les iba a su... Afortunada ella. Mala suerte hoy. ¿Y es tan bonito como se dice? Es bonito experimentar el silencio, es bonito. La luz no es tan fuerte como en las fotografías, pero el ver danzar las luces, y depende. Hay días que es muy fuerte, que tiene colores verdes y rosados, pero la fotografía incrementa el color también, ¿no? Ignacio. Sí, no, le iba a insistir un poco en el tema del independentismo, de la independencia acá. Población de 50.000 personas relativamente fácil de independizar, no es Cataluña, no es Quebec, no es ni siquiera Kosovo, es una cosa más fácil, un mini referéndum. Y hombre, Trump no lo dice abiertamente, pero esta es una de las razones de su presión. Esta gente, como de repente se independicen, se van a quedar en manos de China y de Rusia. Entonces, bueno, ¿hasta dónde se percibe ese sentimiento independentista en la población? Hay una mezcla. No, hay muchas familias que tienen, están relacionados con daneses, están relacionados con alemanes, están relacionados con franceses. Es una mezcla un poco difícil de decirte cuánto por ciento de la población quiere el independentista y cuáles no, porque los últimos referéndum, cuando se han hecho, los datos ahora mismo no los recuerdo exactamente, pero puedes ver que ahí están muy, muy cercanos el uno al otro, ¿no? Y hay mucha gente que está preocupada qué es lo que va a hacer de nosotros si no tenemos, con tan poca población, la parte económica. O sea, cómo vamos a pagar los hospitales, cómo vamos a pagar el personal, los médicos, cómo... Entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, la parte... en parte independentista ha crecido en los últimos años, eso es notable, pero no creo que toda la población esté de acuerdo con el tema de independizarse, ¿no? ¿Cuánto hace que no vas por Canarias? Uy, eso hasta me da vergüenza responderlo. Hace como 8 años que no he podido ir a visitar España. Pues te apetecerá mogollón ir a La Palma. Sí, muchísimo, sí. Pero... Bueno, pues como seguramente irás y pasarás por Madrid, nos debes una visita. Probablemente, pues sí, encantadísima. Y estaremos encantados. Silvia Rodríguez, una palmera de los sauces en la isla de La Palma, que nos ha visitado en directo en este estudio improvisado de COPE, aquí en Nuuk, en la capital de Groenlandia, se dice pronto. Silvia, muchísimas gracias, mucha suerte. Encantadísima de estar con ustedes y compartir este tiempo. Gracias, Silvia. Es impresionante, pareja Ignacio Camacho, Ángela Martiala, y buenas noches de nuevo. Es impresionante ver la vida desde aquí, ¿eh? Estamos absolutamente en un sitio tan distinto a todos donde hemos estado, y mira que hemos recorrido países, que esto es un flipe. ¿Qué queréis que os diga? Buenas noches, bueno, a los dos. Buenas noches. Pero a ver, cuéntanos, ¿dónde habéis montado la jaima? ¿En la calle no estaréis ahora? ¿Cómo? No, ahora no, porque te puedes imaginar la raja que hace. No, estamos en un hotel, hemos montado el estudio ya, vale. En una sala del hotel, pero la aventura ha sido para llegar hasta aquí. Salimos de Madrid, te lo juro, el sábado a las 5 de la mañana, ¿eh? Y hemos llegado esta tarde porque ayer el avión, estando ya dentro, dice, no, hay temporal, vientos polares de casi 100 kilómetros. Pues mira, casi mejor que no volamos. ¿Y a qué temperatura está esa hora, Ángel? Ahora estamos a como a 7 u 8 bajo cero, pero con una sensación térmica de menos 12. Eso pone el teléfono, ¿eh? Fresquito. Pero claro, esta tarde noche estaba nevando y bueno, hacía una rasca. Ahora os mando alguna fotito, alguna imagen. La verdad es que hace una rasca. Aquí lo que sorprende es la luz, lo hablábamos con Silvia. Aquí a las 12 de la mañana amanece. A las 12 del mediodía, ¿eh? Amanece. Y a las 4 o 5 de la tarde empieza a ocultarse el sol. Por lo tanto, os podéis imaginar, pues hay 4 o 5 horas de sol día. El resto es noche cerrada, cerradísima. Muy limpio el cielo, pero cerradísimo. Pero en fin, digo que Groenlandia es el centro de atención mundial, y no porque estemos aquí, que también. Nekane, buenas noches. Eso es, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. El presidente autonómico groenlandés dice que la situación es grave. Ha viajado, de hecho, a Copenhague para reunirse con la primera ministra Frederiksen. El miércoles se producirá esa importante reunión, la del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con sus homólogos de Dinamarca y de Groenlandia. Hoy, el gobierno de Nuuk ha pedido que la OTAN se encargue de la defensa de la isla. Y al respecto, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha dicho que trabajan para buscar una solución para un territorio que es clave. Todos los aliados están de acuerdo en la importancia de la seguridad ártica, porque con la apertura de rutas marítimas hay un riesgo de que los rusos y los chinos estén más activos. Tenemos que estar seguros de que el Ártico permanece seguro y estamos discutiendo los siguientes pasos. ¿Creéis que, no digo que la palabra sea, la expresión sea la más adecuada, que puede llegar la sangre al río, pero creéis que este hombre puede hacer un disparate? Me refiero a Donald Trump. Ignacio. Bueno, vamos a ver, la pregunta sería, ¿creéis que Trump no puede hacer un disparate? Y Trump puede hacer cualquier clase de disparate. De hecho, es lo que suele hacer. Pero, hombre, yo, el disparate concreto de meter la bota militar en Tailandia, a mí, a día de hoy, a día en de Groenlandia. Hoy, ¿qué he dicho? En Tailandia también, Tailandia. Pero estamos en Groenlandia. Sí, en Groenlandia, perdón. No, en Tailandia también. Sí, o en Islandia, da igual, sí. Y si me apuras, en Finlandia. Aunque ahí se aproxima más Putin. Bueno, de poner la bota militar en Groenlandia, a mí no me parece a día de hoy plausible, sinceramente. Ya la porque, tiene una base aquí. Por eso, porque tiene una base. Porque tiene una base, y porque, vamos a ver, lo que no está tan claro es cuál es el interés de Trump en la isla. Porque el control de las rutas del Ártico, que es verdad que hay ahí un motivo importante geoestratégico para Estados Unidos, porque aunque los groenlandeses lo nieguen y los daneses también, hay unas rutas que están frecuentando cada vez más los chinos y sobre todo los rusos, que están ahí al otro lado del casquete. Pero es que además el deshielo ese que estabais hablando, el deshielo del Ártico, eso que según los negacionistas del cambio climático no existe, va, esto es una previsión que el propio Trump, que no es precisamente un apóstol climático, verbaliza, va a abrir nuevas rutas. Porque va a haber más paso de agua, ¿eh? Está deshielando una parte del casquete. Y eso se quiere aprovechar, eso tiene un interés comercial y tiene un interés geoestratégico. Pero el interés geoestratégico que lo tiene Groenlandia, estoy obsesionado, sin lugar a dudas, eso se soluciona con una base más grande de la OTAN, o con dos bases, o con tres bases, porque aquello es, como vosotros acabáis de comprobar, una harta de grande. Entonces, y luego, pues los minerales, pero esto está todavía por ver cuántos minerales hay prospecciones, no sé qué y tal. El tema de las rutas es importante. Y también la exhibición de fuerza. Es decir, se trata de decirle a Trump y a Xi, pues esto es mío, por aquí os vais a enterar de quién es el sheriff. Lo que verbalizó Vance, el presidente, el vicepresidente, nada más tomar posesión Trump. Cuando vino a Europa y dijo, aquí hay un sheriff nuevo en la ciudad. Bueno, pues eso, decirle a Putin y así, aquí hay un sheriff nuevo. Claro, eso tiene un peligro. Que ellos te digan también que en el Pacífico Sur hay un sheriff nuevo, con el estrecho de Malaca hay un sheriff nuevo. Y en el centro de Asia y en Ucrania. En el centro de Asia y que en Ucrania hay un sheriff nuevo. Cuidado con esto, claro. Hombre, yo creo que Trump es capaz de hacer cualquier cosa, pero a mí me parece muy difícil que se pueda llevar a cabo una operación militar en Groenlandia. Creo que eso situaría a la Unión Europea y a la OTAN, sobre todo a la OTAN, en una situación absolutamente imposible para la Alianza Atlántica. Dicho esto, yo creo que Trump no va de farol. Cuando dice nos la vamos a quedar de una manera u otra, yo creo que de esta negociación que va a empezar a tener con Dinamarca va a salir ganador. Y creo que los intereses que tiene estratégicos a nivel de seguridad para los Estados Unidos, los intereses económicos que derivan de la riqueza de la isla, yo creo que de aquí va a salir Estados Unidos beneficiado de una forma u otra. Probablemente estas amenazas que lleva semanas virtiendo sean amenazas de máximo. No es la primera vez que Donald Trump hace algo así, pero yo sí que creo que existe el convencimiento de que Groenlandia es un lugar estratégico, que Estados Unidos tiene que estar mejor posicionado en la isla, que es un aviso a navegantes a Rusia y a China, y que la hegemonía que Trump, en ese concepto en el que estamos, en el que las reglas del orden mundial han cambiado y la multilateralidad se ha sustituido por un nuevo colonialismo de Estados Unidos en muy poco tiempo, pues yo sí que creo que de aquí va a sacar algo, y veremos en qué términos, y veremos cómo se benefician las empresas estadounidenses o la administración Trump. Pero a mí me parece que cuando dice, y lo ha repetido en los últimos días, de diferentes formas, pero en varias ocasiones, que de alguna manera u otra va a quedarse con Groenlandia, yo creo que va absolutamente en serio. Hombre, sí, que desde luego moja, que desde luego moja, seguro, ¿eh? O sea, y además Europa se lo traga. Además se lo va a comer. Va a estar, bueno, es que Europa no tiene plan B. Algo. ¿Qué no respuesta tiene Europa? No tiene plan B. O sea, ante ¿qué esto, respuesta tiene Europa? Que esto es el problema, que ha descubierto que Europa no tiene plan B. Que no tiene plan B ni siquiera a soltar el brazo de la OTAN. Porque la OTAN, bueno, sí, a lo mejor un día puede estar el 5%, no sé qué. Eso de aquí a mañana, o de aquí a pasar mañana, o de aquí a dentro de 5 años, pues todavía no se va a notar, o a 3 años. Entonces, que es que Europa ha estado siempre, pues sí, es verdad, confiando en que su mundo de yuppie, de derechos, cultura, consumo y poderes blandos, iba a estar eternamente protegido por un gendarme, claro, que se llamaba Estados, claro, Unidos. Y que ponía hasta los muertos. Eso es. Y que ponía hasta los y muertos. Y de repente el gendarme cambió de vino otro gendarme, vaya, se jubiló y vino otro gendarme, que tiene otras ideas. Oye, lo que es muy impresionante, por supuesto, la situación geoestratégica militar, como decíamos antes, y no es broma, visto desde arriba, lo cerca que está Rusia de Alaska, de Canadá, con nosotros en medio y con Groenlandia más todavía, ¿no? Pero es muy impresionante el tema del cambio climático, el tema del deshielo y las nuevas rutas comerciales. Me contaban cómo se pueden abaratar el transporte marítimo mundial por el norte, claro, puede ser casi un 50% más barato que por el Índico, por el Cabo de Hornos o por el Cabo de Buena Esperanza hacia Europa o hacia América. Es impresionante, ¿eh? Y eso son ahora, miles no de nadie, millones de dólares. Que no piense nadie que eso no tiene costes ecológicos, ¿eh? Ahí, o sea, voy, lo que suelta, ahí voy, no, lo que suelta ese tráfico, claro. Claro, claro, lo que suelta, porque claro, y esa ruta se abre. Quiero decir, eso es muy difícil que eso se vuelva a congelar si están pasando transatlánticos constantemente. Por lo tanto, es verdad que el cambio climático permite transitar, pero ese tránsito provoca más efectos en el cambio climático, las dos cosas. Sí, lo que pasa que yo, sin ser santo de mi devoción Donald Trump, yo sí que creo que tiene razón cuando dice que China o Rusia también están ya en esas rutas y en ello. Quiero decir, claro, es verdad. Es verdad que si Estados Unidos, otra cosa es las formas que está empleando Donald Trump amenazando a Groenlandia y con esa actitud de me reparto el mundo porque yo lo valgo. Pero más allá de eso, es cierto que lo que le vaya a importar a China la devaluación climática de Groenlandia va a ser muy poco. Claro. Muy poco. O sea, que yo creo que eso es una variante y una situación con la que Trump cuenta. Es decir, si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Lo que pasa que el drama, a mí me parece que como ciudadana europea aburguesada que ha nacido en un Estado de Derecho y en un mundo liberal, en una democracia liberal, a mí el drama me parece la concepción que tiene el presidente de la primera potencia mundial de un mundo libre. O sea, sí, quiero decir, eso es lo que me tiene alucinada. No, tiene una, o sea, su doctrina geoestratégica es muy sencilla: fuerza y negocio. Y esto además es por ese orden. Y por este orden, bueno, depende, sí. Primero, sí, o fuerza para el negocio, o negocio. Para el negocio, sí, pon la fuerza encima de la mesa. O fuerza o negocio, sí, o negocio, sí, con fuerza. Sí, sí, sí. Y ya está, esta es la nueva geoestrategia de Occidente, porque Europa no tiene nada, ni siquiera eso. Déjame 2 minutos, pareja, enseguida vengo. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano. Hola, Paloma. Hola, Ángel. Oye, una barbaridad. Es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar un de seguro todos los años. Pues te digo una cosita. Mira, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, cualquiera, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 50.660 50660, serie 20020. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Un poquito más. Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces. Oye, ¿y tu colesterol alto? Estoy en ello. Desde este año no pasa. Javier, poca broma. El colesterol alto es un riesgo para tu corazón y tras los excesos navideños aumenta hasta un 15%. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Funciona. Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN. A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es. Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes. Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com. Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural. A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia. De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Tiempo de tertulia, análisis, son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Aquí, en Groenlandia, son 3 horitas menos. Échale, las 7:30 de la tarde, es noche cerrada desde hace ya, vamos, desde hace ya no sé cuánto, ya ni me acuerdo. Hace un frío que pela, pero bueno, es lógico lo que tiene el Polo Norte, tampoco seamos aquí noticieros. La vida sigue, el politiqueo en España también. Y vamos a dedicar un capitulito a esto, Nekane. Jordi Sevilla, protagonista del día. Estaba cantado que iba a hacerse público ese anuncio. ¿Y qué ha pasado? El exministro que ha publicado un manifiesto en el que pide un cambio de rumbo en el PSOE. El mensaje se ha lanzado desde la plataforma Socialdemocracia 21 y dicen que buscan ser un espacio de encuentro. El texto, que no tiene firmantes y que ha sido publicado en redes, culpa a la actual dirección del auge de la extrema derecha, de la pérdida de apoyos al socialismo y de una dictadura de las minorías. Señala también Sevilla los casos de acoso sexual y corrupción. No sectas dogmáticas en torno a un líder carismático y no pueden fallar clamorosamente a la hora de prevenir y atajar la corrupción entre sus dirigentes. Y se ha referido a ello Pedro Sánchez, eso sí, sin dar ningún tipo de explicaciones. Se ha limitado a mostrar respeto por todas las opiniones. Bueno, es que a mí me llama mucho la atención porque somos una organización política, me pregunta usted como secretario general del Partido Socialista, profundamente democrática. y yo respeto todas las opiniones que se puedan tener por parte de los compañeros y compañeras. No sé qué es peor, si cuando se intenta hacer el gracioso, que no tiene pija de gracia, o cuando miente. ¿Cómo lo ves, Ángela? Bueno, yo creo que la idea de Jordi Sevilla es la que tienen muchos socialdemócratas en la cabeza, que están desencantados con la deriva del Partido Socialista, que yo creo que lo más grave que ha sucedido es que ha renunciado a ser un partido vertebrador del Estado con Sánchez como secretario general. Dicho esto, las ideas que ha expuesto Sevilla en ese manifiesto, a dejar atrás los populismos, los cálculos electorales, la dictadura de las minorías que estamos viendo cómo en esta legislatura están actuando en su máxima exponente, yo creo que son ideas que muchos votantes de izquierda apoyarían y apoyan. Dicho lo cual, esto va a tener alguna consecuencia directa, práctica, en el PSOE de ahora? Yo creo que no. Yo creo que las voces discrepantes que pueda haber dentro del PSOE tienen que venir de otro lado. Quiero decir, yo creo que hay mucha gente y que se ha empezado en las últimas semanas a hablar de una posible sucesión de Sánchez y de la situación tan delicada que atraviesa el partido. Pero no creo que la solución pase por Jordi Sevilla. No, es que Jordi Sevilla no es el postulante. Vamos, de hecho no hay postulante, pero él no es desde luego el postulante. Jordi Sevilla no tiene liderazgo. Bueno, vamos a ver. De momento no le han echado los perros. No le han lanzado detrás la jauría tuitera con Puente al frente, como la última vez. Le dijo, a ver, un minuto, y ¿cuánto tiempo pasa? Te pasa por una agrupación y tal. Bien, quiero decir que van a intentar ponerle sordina, no hacerle caso. Esto tiene, evidentemente, en sus medios le dan poca importancia, los medios, digamos, oficialistas. Y bueno, pues los otros, esto pasa en dos días porque esto no llega a las bases, etcétera, etcétera. Pero ojo, es la primera vez que hay un cierto movimiento organizado para hablar en voz alta, con mucha delicadeza, con mucho amor al partido, desde el patriotismo de partido, contra las políticas de Sánchez, al que ni siquiera se nombra. Esto por un lado, lo cual ya no es poco. Dos, no hay abajo firmantes. Se conocen algunos que han suscrito el documento, pero no hay abajo firmantes precisamente para no quemar prematuramente a nadie. Y porque luego hay otra serie de gente, pues que del entorno, digamos, un tardo felipista, que ha sido informada, que ha dado su visto bueno, y no lo vamos a firmar precisamente para que esto no parezca un movimiento de los viejos de Suresnes, ¿no? De los carcamales. Porque esto va dirigido hacia esa clase media de cuadros, de entre 40, 50 y tantos, 60 años, que ha surgido del zapaterismo para acá. Y ahora que una buena parte de la cual está escandalizada también en las autonomías ante la política de Sánchez, que lo lleva al desastre. Entonces, lo que yo creo que aquí se está empezando a poner es la base remota y todavía muy minoritaria del post-sanchismo. Es un movimiento con vistas a la caída de Sánchez. De Sánchez es inamovible antes de unas elecciones. Aunque por mucho que Ibarra el otro día lo dijo, me lo dijo a mí en una entrevista en televisión, Guerra, lo dicen, hay que convocar elecciones ya y tal, y que no se presente. Eso es impensable. Pero cuando Sánchez, si Sánchez pierde la cola para darle la última puñalada, va a llegar de Moncloa al pirulí ese de la ciudad, de la Unidad Complutense. Ojo a esto. Y entonces ante eso se están empezando a tomar posiciones. Sí, lo que pasa es que eso siempre sucede en política, ¿no? Que cuando la debilidad aflora, es cuando los enemigos se toman el ajuste de cuentas. Yo creo que eso es así y creo que Sánchez tiene enemigos dentro del Partido Socialista que él ha sabido acallar porque él ha anulado al partido. Eso es. Eso es. Y ahora están empezando algunos a levantar la voz discreta y sensatamente, hay que decirlo, y razonablemente. Porque, vamos, al documento no se le puede poner ni una pega. Otra cosa es que Sánchez es capaz de decir que está de acuerdo con el documento. Que eso es lo que él hace, que eso es exactamente lo que él ha hecho. Porque este hombre es así, decía, sí, claro, sí, eso es lo que estamos haciendo, sí. Tal cual. Oye, cambiamos radicalmente de tercio. Ambos, Ángela, Camacho, queréis hablar de vivienda, Nekane. Es que hoy el presidente Pedro Sánchez ha anunciado una bonificación fiscal del 100% en el IRPF a los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos. El gobierno, también ha anunciado Sánchez, va a limitar los contratos de temporada. También quiere poner al freno al alquiler por habitaciones. Sumar, su socio, considera que esta norma premia a los propietarios y se niega a regalar dinero público a rentistas. Pablo Agustín Duy es el ministro de Consumo. Es ineficaz, es injusta y no es adecuada. Una fórmula que nosotros no compartimos. La prórroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españolas. No puede ser una opción y, sobre todo, no puede ser un premio fiscal a los caseros en este país. Y, por tanto, en los términos en los que se ha anunciado esta medida, no va a contar con nuestro apoyo. Y otra voz, la de Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciado su compromiso con un plan integral de vivienda para acabar, dice, con el déficit del millón de inmuebles que hay en España. Que pongan suelo, que ayuden en definitiva a que haya las casas que los españoles necesitan. Son dos formas muy distintas de gestionar el dinero de todos. Sánchez condiciona la financiación a su bienestar personal en la Moncloa. Yo me comprometo a vincularla al incremento del número de viviendas que se hagan en los ayuntamientos y en el conjunto de las comunidades autónomas. Las necesidades de la gente, ese es mi objetivo. Las necesidades políticas de Sánchez, ese es su objetivo. Camacho, ¿por qué te ha llamado la atención especialmente? Vamos, no sé si por las críticas dentro del propio gobierno, por la manera de presentarlo sabiendo que luego no va a cumplir, porque no va a resultar para nada, no sé, cógelo por donde sí, quieras. un poco por todo, verás. Esto es una intervención, otra intervención en el mercado del alquiler. Lo que pasa es que es una intervención más razonable, si se llevase a efecto, que es la de por la vía de la desgravación fiscal. Yo nunca me opondría a ninguna medida que signifique bajar impuestos, nunca. Porque me parece que los españoles pagan muchos impuestos en general, mucho más de lo que deberían. Entonces, bueno, oye, es un incentivo. Es un incentivo fiscal. A mí me parece, dentro de que creo que no hay que intervenir en el mercado de la vivienda, pero no hay que intervenir en precio, quiero decir. Hay que intervenir en la obra pública y en la vivienda de protección. Pero no hay que intervenir en los precios, porque además no funciona. No solo por principio, sino porque no funciona. Pero bueno, si quieres intervenir, esta no es la peor idea que se le ha ocurrido. Entonces, claro, le sale, como no es la peor idea, sale lo de su madre y dicen que no le gusta. Que no les gusta. Dice, ha dicho Bustinio una cosa muy peligrosa, dice que la prórroga es un derecho. Supongo que se ha expresado mal, porque Bustinio es un hombre que tiene... Para quien no lo sepa, es ministro. Para quien no lo sepa, es ministro. Es que hacemos una encuesta. Y para quien no lo sepa, que estoy seguro que no lo saben, pues hombre, de los ministros de Sumar es así, es más leído, por decirlo así, es más instruido, ¿verdad? Pues que él sabe, que supongo que se refiere a que es un derecho... Según él, no lo es de ninguna de las maneras, la prórroga en las mismas condiciones. No, vamos a ver, la prórroga no es un derecho de nada. O sea, cuando un contrato se extingue, el propietario decide lo que hace, si los vuelve a sacar a alquiler, si lo rebaja, si lo sube o si la vende, porque es suya la propiedad, suya. Señor Bustinduy, suya. Usted sabe lo que es propiedad privada, esto que rige en los países occidentales y en la Comunidad Europea. En realidad en casi todas partes ya, porque en Rusia también hay propiedad privada, hasta en China hay propiedad privada. Entonces, bueno, esto todo es un disparate. Ahora me pregunto yo, dado que no les gusta a los de Sumar, ¿qué van a hacer? ¿Lo de siempre que hacen cuando algo del gobierno no les gusta, que decir que no les gusta y aprobarlo ellos, o boicotearlo votando en contra? Porque lo pueden hacer, lo pueden hacer. Claro, o sea, vamos a ver, aparte de decir no te gusta, ¿qué vas a hacer? Señor Bustinduy, señora Yolanda Díaz, señora, claro. Estas que están en el gobierno, que ya ni me acuerdo cómo se llaman, Mónica Rego, etcétera, Mónica, García, ¿qué van a hacer? ¿No les gusta? Vale, váyanse. O voten en contra, lo pueden hacer, ¿eh? Y ponerse a trabajar por ahí. Lo votan en contra y Sánchez no los iba a echar, entonces sí que tiene que convocar elecciones. Todo es un disparate, insisto. Bueno, y luego sale ahí Feijóo, como siempre, que va haciendo de comentarista de la actualidad. El tema de la vivienda, fíjate, lo que tiene que hacer es centrarse en el tema de vivienda y presentar un programa de vivienda comprensible, factible y atractivo, porque ahí es donde va a ganar las elecciones. Ahí es donde Vox no puede competirle. Ángela. Bueno, a mí que el gobierno y el PP hagan propuestas sobre la vivienda con el problema que tiene nuestro país, a priori me parece bien. Dicho esto, Pedro Sánchez lleva 7 años y medio gobernando y el problema de la vivienda no solamente ha mejorado, sino que ha empeorado bastante los últimos años. Con lo cual, a buenas horas, como se escuchan los tambores de un posible o un previsible, no me atrevo a decir previsible, pero bueno, un adelanto electoral que nadie descarta, aunque no quieran. Dicho esto, a mí, de las medidas, como ha dicho Ignacio, aunque sean intervencionistas la que propone el gobierno, una bonificación fiscal no me parece mal. Sobre el tema de la vivienda y el gobierno de coalición, no es la primera vez que se enfrenta Sumar al PSOE por la vivienda. Lo que nos decían hoy es que se han enterado el ala de Sumar en el Ejecutivo, que se han enterado prácticamente en tiempo real de las medidas que ha anunciado hoy el presidente del gobierno en un acto con Félix Bolaños aquí en Madrid. Es muy improbable que esto vaya a salir adelante en el Congreso de los Diputados, pero es cierto que da ese impulso que ha pedido Diego Rubio, que los ministerios piensen en asuntos en los que se puede centrar la agenda política, porque la agenda, es cierto que la preocupación de los ciudadanos españoles es real por el tema de la vivienda. Además, algo yo creo que da igual que tú tengas ya una casa o no, que a cualquier ciudadano le parece que se ha entrado en una espiral de auténtica locura a la hora de tener que comprar o alquilar un vídeo y que además un piso y que además afecta a todo el mundo, porque aunque tú tengas tu vivienda, tú siempre tendrás un hijo, un hermano, un primo, alguien que tiene que irse a una gran ciudad o que no puede, pese a tener un sueldo, ser clase media, adquirir un techo. Con lo cual, es un problema que es transversal. Y a mí, a priori, digo, me parece bien que se centre el debate en ello, que se trate de mejorar. Yo creo que la medida no va a salir, la posición de rechazo de Sumar ha sido absoluta. Y además los socios del gobierno de coalición tampoco estaban informados y es difícil que puedan apoyar esto en el Congreso de los Diputados. Bueno, pero ya lo han dicho, es que ellos lo que tú dices que le pidió Diego Rubio, inciso, sí, el jefe de gabinete de Sánchez, no el ministro de Exteriores de Trump, lo que le pidió es ideas para vender humo. O sea, cosas que podamos vender a gente. Pues vamos a bajar los impuestos. Bueno, ya hemos vendido muchas viviendas que nunca se han construido. Hemos revendido. Esto de la declaración fiscal, que insisto, si fuera en serio, podría parecer sensato, pero tiene truco. Y es que la mayoría de los contratos no se declara. La gente no declara la mayoría de los contratos de alquiler. O sea, hay que sí y tal, pero bueno, hay mucha gente que no lo declara. Entonces lo que harían sería... Al que quiera acogerse a la medida, tiene que declararlo, claro, lógicamente, porque si no hay desgravación. Entonces, efectivamente, le desgravan el importe de aumento de la desgravación, pero le cogen la parte del bruto de la base imponible que estaba, no, de que estaba. Bueno, y cualquier ocultando. Propietario, además, siempre puede decir, mire, para que luego me lo vaya a desgravar dentro de X meses, no. Yo subo la vivienda, claro, y lo tengo ya, claro, en mi banco, en mi dinero y en mi bolsillo, que es otro de los agujeros del plan. En fin. Oye, una última pincelada nacional, a ver si me da luego, aunque sea tipo test, a tocar un par de cositas por el mundo. La Abogacía del Estado pedirá al Tribunal Supremo anular la condena al exfiscal general del Estado, García Ortiz, por revelación de datos reservados. ¿Esto qué es lo que Necane? Eso es. Vamos a recordar lo primero, que Álvaro García Ortiz está condenado a 2 años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros, y sería este paso de la abogacía el paso previo a presentar un recurso ante el Constitucional. Esta petición de la Fiscalía, además, se suma a la de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya solicitó que se anulara la condena. De momento, García Ortiz ha pedido incorporarse como fiscal a la sección social del Supremo. Ángela, si puedes, breve, porfa. Nada, durante todo el juicio se vio que ellos pensaban que era posible la condena y que tenían puesta la mirada en el Tribunal Constitucional. Lo que va a hacer ahora la abogacía del Estado, lo que va a hacer ahora la abogacía del Estado, pues es expedir esa nulidad para poder recurrir en amparo al TC de Conde Pumpido. Bueno, aquí queda, para mí lo principal es que García Ortiz ha pedido irse a la sección social del Supremo, pero que queda la nueva fiscal general tiene una patata caliente encima de la mesa, y es interpretar si esa inhabilitación es solo para el cargo de fiscal general o si tiene algún efecto en su condición de fiscal, ya sea efectos, consecuencias como la suspensión o la expulsión de la carrera. Y yo creo que la interpretación que va a hacer Pere Amato, la nueva fiscal general, es la más favorable posible, y veremos, porque eso acabará recurrido a la sala tercera del Tribunal Supremo. Pero lo podría consultar antes de aplicarla, digo yo. Podría hacer una consulta al Tribunal Sentenciador, ¿no? No, como encargada, lo haga porque el Tribunal Sentenciador... de aplicar la sentencia en este caso, porque además de ser la Fiscalía, fue la encargada de aplicar la sentencia. Yo creo que consulta no va a hacer ninguna. No va a hacer, pero podría y procedería a hacerla. Luego, claro, si el tribunal concediera la suspensión de la condena, tiene que hacer acogiéndose a un caso especial de posible violación no recuperable, digamos, de derechos del reo, con lo cual está dando al Constitucional el argumento para tumbarle la sentencia. Me parece difícil que lo haga, claro. Me quedan 5 minutos. A ver cómo conseguimos repartir esto. Tema Irán. Matanzas a lo bestia en Irán. Las imágenes de los féretros y las bolsas con los muertos son escalofriantes, Nekane. Y es que algunas ONGs hablan ya de casi 650 muertos, aunque es muy difícil tener una cifra y una información veraz porque el régimen mantiene cortado el acceso a Internet en todo el país. Y mientras tanto, desde la Casa Blanca insisten en que su apuesta sigue siendo la diplomacia, aunque están dispuestos a utilizar la fuerza, una posibilidad que apuntaba esta madrugada Trump. Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Lo estamos analizando muy seriamente, el ejército lo está analizando y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes. Y Teherán dice que no quiere la guerra, pero que están preparados. Me encanta eso de están muriendo personas, eso es violencia. Sí, parece que están muriendo sí, personas. Sí, sí, sí. Nada, están masacrando desde las azoteas a civiles. Sigue de forma tú, Ángela, indiscriminada en la cabeza. No, bueno, es que a mí el mundo que se nos está quedando me da miedo porque puede haber un enfrentamiento entre potencias nucleares y como es Irán. Pero es cierto que la revuelta, la poca información que podemos tener de dentro, lo que están contando los activistas de derechos humanos, es que la revuelta se ha extendido por todo el país, que casi la mitad de los iraníes han salido a la calle y que el terror que se está sembrando y las matanzas indiscriminadas de francotiradores que se ponen en las azoteas contra cualquier civil pegando tiros en la cabeza. Las imágenes que hemos visto hoy de las morgues son terribles, terribles. Hombre, a mí me parece que ya hemos tenido en el último año masacres de población civil y se ha puesto el grito en el cielo, que no podemos dejar de poner la mirada en lo que está sucediendo en Irán. Efectivamente, el mundo se ha vuelto un sitio, se ha vuelto muy inestable, el mundo geopolítico me refiero, se ha vuelto muy inestable, siempre lo ha sido, siempre ha habido numerosos conflictos, pero el problema es que ahora los malos siguen haciendo de malos y los buenos no son fiables. Entonces yo no pondría, desde luego, con las manos en el fuego porque no vaya a haber un ataque, no sé si de Estados Unidos o de Israel, o de ambos, o de más o menos puestos de acuerdo. Ahora bien, esto lo ha hecho Irán varias veces a lo largo de los últimos 25 años. En concreto, yo recuerdo en 1999, estando Clinton todavía de presidente, que Estados Unidos también amenazó y no hizo nada, donde llegaron a entrar en la universidad estatal y arrasarla las tropas de arrasar la universidad, las tropas de los ayatolás, las policías, quemaron la residencia de los estudiantes. Después lo han repetido, acordaros, cuando las elecciones. No, y el entierro de las elecciones de Ahmadinejad, del 92, es decir, en 2009, en 2004, en 2007, en 2009. Bueno, están acostumbrados a hacerlo, y ojo, Irán no es Venezuela, Irán no es Groenlandia. Es un estado muy sólido, el más sólido de esta zona junto con Israel. Y riquísimo. rico y bien armado. Sí, pero tienen un problema los iraníes de, con una sequía, que es también uno de los motivos que los efectivamente ha llevado a la calle. Terrible, es que no tienen. Dejadme terminar, que ahora sí que me queda un minuto y medio. Fotón, el jueves a nivel mundial. Donald Trump con María Corina Machado. ¿Cómo interpretáis a priori, Camacho, en 30 segundos esa foto? Cosmética. ¿De quién? De los dos. A Corina, porque no tiene más remedio que acercarse y ver bueno lo que saca. Y el otro porque le habrán dicho que, hombre, que después del desdén inaceptable, absolutamente injusto, inaceptable, patán, que le hizo a María Corina, pues necesita consolarla un poco. Pero bueno, no vamos a sacar nada, ¿eh? Quiere decir que el plan está hecho y el plan lo podrá modificar Trump si las cosas no salen como él quiere. Pero no porque Corina se lo diga ni porque beneficio perjudica a Corina. Ángela. Yo creo bastante parecido. Yo creo que después del desprecio que mostró Trump frente a María Corina, este encuentro, bueno, es un poco para reconfortar a los opositores, pero no para que vaya a tener ningún efecto práctico en el plan que han diseñado Estados Unidos para Venezuela. Lo dijo muy claro el secretario de Estado, que no, ahora mismo no hay una fuerza dentro de Venezuela de los opositores para poder hacer la transición solamente con ellos. Y lo que están diciendo es eso, que tienen razón, pero lo que están, pero no en despreciar a María Corina como no, hizo. Hombre, por Dios, claro. Y sobre todo en no repetir que ha habido unas elecciones, porque Maduro era un presidente ilegítimo de Venezuela, porque con esas las actas fueron trufadas hasta más no poder. Quiero decir, claro, aquí nadie está hablando, bueno, de qué pasa con el mundo. Que Ignacio Camacho, Ángela Martialay, que gracias a los dos. Un abrazo. Oye, me das mucha envidia, Ángel, me das mucha envidia. ¿El qué? ¿Qué decías, Ignacio? Los hoteles estarán calentitos, no te quitarán de noche sí, la cabeza. No, el hotel está muy funcional y está bien. Está arrópate bien, está bien. Con el edredoncito. Bueno, a flipar con los vídeos que os he mandado. Ángela, Ignacio, un abrazo fuerte. Cuidado, parece True Detective aquello. Adiós. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE. La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia. De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad. Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com. Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha valorado esta mañana en Herrera en COPE el viaje que el Papa realizará a España, muy probablemente en el próximo mes de junio, con Madrid, Barcelona y Canarias como etapas que están sobre la mesa. Es un motivo de profunda alegría porque el pueblo de Dios que camina en España, con sus diferentes rostros, necesidades y realizaciones, se va a encontrar con el sucesor del apóstol Pedro, vínculo de comunión y estímulo para la misión. Por otra parte, Monseñor Monseñor Argüello ha valorado el enorme trabajo que ha desarrollado la Comisión Priva, creada por la Iglesia en España para la reparación integral de las víctimas de abusos. Estos y otros trabajos, como los realizados a nivel diocesano y en las congregaciones religiosas, han sido tomados como referencia por la Santa Sede, que ha propuesto el modelo español para otras conferencias episcopales. La nueva vía acordada recientemente con el Gobierno, con el concurso del Defensor del Pueblo, pone de manifiesto que, más allá de las cuestiones estrictamente legales, la Iglesia asume una obligación moral con las víctimas y desea promover una conciencia para abordar este tema en todos los sectores de nuestra sociedad. Estamos ante una gravísima lacra social en la que cada caso es siempre un delito y para la Iglesia un grave pecado. Si realmente interesa acometer de manera integral el drama de los abusos, no se puede poner solo el foco sobre la Iglesia, porque entre otras cosas quedarían fuera más del 99% de los casos. De ahí la importancia del compromiso asumido por el Gobierno en el marco de este acuerdo, de abordar la reparación integral de todas las víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública. Son las 11, las 10 en Canarias, las 8 de la noche aquí en la capital de Groenlandia.